Buenas tardes, compañeros y compañeras. Voy a dar mi testimonio sobre la palma aceitera. Vengo de la de Alto Verapaz, de la franja transversal del norte. Todo de Alto Verapaz está cultivado de palma aceitera. Son monocultivos que no son nuestros, que nos dejaron nuestros ancestros. Son cultivos de los empresarios que nos están dañando nuestra tierra. Nosotros estamos quedando sin agua. Nuestros hijos no van a tener nada. Si nosotros no vamos a parar a sembrar esos monocultivos de palma. El río y nos están secando el agua y a nosotros estamos quedando sin agua.